Tuve una noviecita que quise con fervor, mas ella, muy presumida, lucía con su esplendor. Fue entonces que te cruzaste, rendido caí a tus pies. Gitana, me has embrujado, que adoro tanto, muero por ti. Mi Carmencita, eres bella como una flor. Tus ojos tan renegridos, tu boquita es un primor. Mi Carmencita, ya nunca te podré olvidar. Te llevo grabada en mi pecho, Carmen, Carmencita, es tuyo mi amor. Niña, Carmen, mi Carmencita, eres bella como una flor. Tus ojos tan renegridos, tu boquita es un primor. Mi Carmencita, ya nunca te podré olvidar. Te llevo grabada en mi pecho, Carmen, Carmencita, es tuyo mi amor. ¡Dale!